Elves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Elves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ona Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Juntitos compartiendo este par de horitas, disfrutando de lo local, como decimos, a través de la 88.6 y de la web. Bueno, hoy tenemos muchas cosas para ti, ¿eh? Te voy a contar, porque, bueno, llega el San Viernes, hoy es nuestro San Viernes, que, por cierto, estamos a 5 de noviembre del 2021. Estaba mirando porque digo, ¿el tiempo que le pasa o no? Ya vamos a tener... Bueno, un buen tiempo, frío, pero buen tiempo durante todo el fin de semana. Tanto hoy viernes, sábado como el domingo va a lucir el sol, 19 grados de máxima. Eso sí, las mínimas bastante bajas. La de, por ejemplo, el sábado va a llegar como a 5 grados. ¿Qué tenemos para ti en este viernes? Bueno, pues enseguida nos vamos con Pasión Deportiva con nuestro compañero Jesús Guerrero Pato, que hará un repaso por las novedades de nuestro deporte local, los clubes, asociaciones, competiciones, actividades. Además, va a charlar hoy... Yo también voy a tener la oportunidad de hablar con Manuel Japón Sastre, que es el presidente del Club Deportivo Gelbes. Después tendremos a nuestro querido Manuel Cantón con su ¿Sabías qué?, que nos va a sorprender una semana más con curiosidades muy interesantes. Hoy va a tratar sobre cómo Beyoncé cambió la industria musical, grandes monstruos de la mitología griega, Cádiz y Huelva, las únicas provincias costeras de Europa que no tienen conexión directa, etc. Segunda hora tendremos tu justicia al día con nuestras abogadas del bufete local WF, María del Carmen, Leticia y demás. Y luego tendremos a nuestro queridísimo Agustín Reyes con la agenda. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Tenemos tantas cosas que es que, madre mía, se nos acaba hasta la sintonía. Vamos a arrancar con buen rollo, lo vamos a hacer con una maravillosa canción que une a Benjamín Amadeo, a Macaco y a Los Pericos. La canción se llama Tierra Firme, la escuchamos un poquito y enseguida nos vamos con Jesús Guerrero Pato. Repitiendo heridas, quedan ganas de irme. Sigo, pero a mi manera, sigo colgado de la palmera, reviviendo el día que empecé a rendirme. Era un futuro en cada parte, éramos una obra de arte, era más seguro evitarte que sumergí y pasábamos la noche entera, dos locos de la tierra firme. No sé ganar, pero tampoco sé rendir y irme. Pasábamos la noche entera, mi juramento sigue vivo. Cierro los ojos y me siento ahí, ahí contigo. Pensando sin parar, pero cuidado, que el tiempo vuela y nosotros caminamos. Quizás duela si nos olvidamos. Era un futuro en cada parte, éramos una obra de arte. Era más seguro evitarte que sumergir y irme. Pasábamos la noche entera, dos locos en la tierra. Si me siento como cada viernes, nos gusta arrancar el viernes con fuerza, con alegría, con deporte. Y para eso está nuestro compañero desde Oxford, Jesús Guerrero Pato, bienvenido. Hola, muy buena, pues sí, con fuerza, ¿no? Que el deporte te da esa fuerza, esa vitalidad. Y nada, fin de semana siempre es un momento deportivo y vamos con ello, ¿no? Si te parece. Yo, fíjate, Jesús. Sí, espérate, que vas a todo meter. ¿Cómo se nota, que eres el de deporte? Que vas a voy meter. Con ganas, con viernes. No, pero que iba a decir que desde el tema de la pandemia, mucha gente que antes los fines de semana pues lo utilizaba para no hacer nada, pues, oye, le ha cogido el rollo a salir a hacer algo de deporte, aunque sea de manera amateur, aunque sea a un nivel bajito, pero oye, que hay muchísima peña, muchísima gente que ha dicho... me voy a mover, voy a hacer algo. Y lo está utilizando los fines de semana para ello. Y eso es muy bueno. Incluso aquella gente que nunca había hecho deporte, y a lo mejor una de las pocas cosas que se podía hacer era deporte, pues aprovechaban, ¿no? Como excusa para... Totalmente. Me pongo el chándal, ¿no? Y aunque sea, pues voy a pasear, ¿no? Sí. Bueno, decías tú, ¿qué íbamos a tener hoy? ¿Qué tenemos hoy, mejor dicho, en Pasión Deportiva, Jesús? Pues tenemos mucho deporte, como siempre. Vamos a tener al presidente del Club Deportivo Gelbe Japón, que ahora en breve instante estaremos con él. Pero si te parece, vamos a repasar la actualidad deportiva y terminamos hablando de fútbol para darle paso... a Japón. Me parece perfecto. Entonces, por lo tanto, vamos a comenzar hablando del Club Baloncesto Gelbes, del Junior masculino, que cayó en casa 57-97 ante el Club Baloncesto Fresas. Dejamos el baloncesto, vamos con la raqueta, con tenis. Vamos a hablar del Club Bernier, porque Germán Pina se proclamó subcampeón de Andalucía de más 45 años en el club de tenis de Málaga. Aquí la enhorabuena. Proclamarse subcampeón de Andalucía no está nada mal. Y vamos a hablar también ahora de hockey línea, del Club Deportivo Gelbe Hockey Línea, porque dos de sus jugadoras han sido fichadas por equipos de la Liga Oro. Anda. Y sus nombres son Marisa Les, que irá al Club Patinaje de Villarreal de Castellón, y Blanca Martos, que irá al España Hockey Club de Palma de Mallorca. Anda. Así que es muy buena noticia, porque van a competir pues, en a nivel nacional. Y vamos a terminar hablando la actualidad deportiva de fútbol del Club Deportivo Gelbe, porque el senior pues empató 1-1 ante el Unión Deportiva Mairena del Aljarafe, un partido que se le fue en los instantes finales, ya que comenzó pues ganando por mediación del gol de José Manuel Mena en el minuto 6, pero es que en el 89 empataría el Mairena, un Club Deportivo Gelbe que ahora nos podrá comentar Japón, que en los últimos minutos de los partidos está teniendo un poco de mala suerte esta temporada. Y ahora mismo pues son séptimo con 11 puntos, pero a 5 del primero, que es el Benacazón, que está muy igualada por la parte alta de la tabla, y el próximo rival será el Palomares, partido que tendrá lugar el domingo, si no me equivoco, a las 11:30 en Eritaña. Vale. Y si te parece, le damos paso al presidente del Club Deportivo Gelbe Japón. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido, Japón. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hola, muy buenas, Japón. Hay que darle la enhorabuena. Nosotros hablamos mucho también con Jorge, también directivo del Club Deportivo Gelbes. Hay que darle la enhorabuena a todo el equipo directivo por esta nueva imagen, por este nuevo empuje, porque estáis poniendo al Club Deportivo Gelbes donde se merece, y a día de hoy más de 3.000 socios, y que eso es una maravilla. Y un Club Deportivo Gelbes como se merece el pueblo. Un equipo fuerte, un equipo bueno y un equipo además admirado y querido por todo el pueblo, que eso es maravilloso. O sea que enhorabuena a toda la directiva. Gracias. Que bueno, sí, estamos intentando hacer una buena estructura en el club, tanto deportivamente como económicamente. Y eso, claro, se lleva a sus pasos. Eso es poco a poco. No te voy a decir que mañana estén los resultados, pero se están andando los pasos para eso, para hacer un club fuerte y dentro de las Jarafe y hacer posible por ser referencia en Sevilla. De momento se está, creo que lo estamos logrando, porque ya, ahí tenemos ya los 3.000 socios que tenemos. Ya no está nada mal, No está nada mal. Que como os habrá dicho, Betis, Sevilla y nosotros. No creo que haya ningún club. Con tantos socios, madre la mía. La verdad que sí, uno de cada tres elbeños tiene el socio del Club Deportivo Jerez. Sí. La verdad que me parece increíble este dato. Sí, me dais la oportunidad, quería agradecer al pueblo en general la acogida que hemos tenido y agradecerle a todos ellos, porque sin ellos no seríamos nada. Y como habéis dicho, a la gran junta directiva que tengo, que ellos, hombre, ahí se coge tiempo de familia, tiempo que no se ve, que esto es echarle muchas horas, no es nada más lo que se ve. Y sin ganar nada acá, solamente por el amor al club, por amor al club, por el amor a los colores, amor a los colores y por verle la carita, sobre todo a estos chiquillos de 4 añitos que llegan y se le entrega su ropa y la cara de felicidad que tienen y nada más por eso merece la pena estar ahí el tiempo que está uno. Totalmente. Además que Japón es un hombre que lleva toda la vida ligado al Club Deportivo Elbe, bueno, también a la escuela más que nada, porque a mí desde que era pequeño, a mí me ha entrenado y he pasado desde estar pequeño con él en Alevines hasta el primer equipo, que también tuve la suerte de poder estar con él y he vivido muchas etapas con él y he disfrutado con él de muchos años de fútbol, como otros también compañeros y amigos que tengo en el Club Deportivo Elbe. Sí, perdón. Ya ve cuándo te viene. que tiene las puertas abiertas. Está muy lejos. Muchas gracias, vamos. Es más, el último partido que jugué con el Elbe, con el primer equipo, fue el día antes de venirme aquí a Inglaterra y marqué, que fue el único gol que de momento he marcado como senior, porque ahí jugaba de defensa y la verdad que me despedía a lo grande, la verdad. Y nada, un pueblo que está volcado con el equipo, como comentamos. Incluso también ese detalle tan bonito que vi que hace un par de semanas la farmacia de la Maestranza que donó botiquines al Club Deportivo Elbe, así que todo el mundo pues está poniendo su granito de arena para pues que el equipo pues vaya adelante, ¿no? Dime, de Japón. Es que tengo una pregunta que hacerte, pero sí. Contesta. Que la verdad que sí, que se está volcando los patrocinadores y esto, le están patrocinando las camisetas para los bebés, prebenjamines. Hay varias empresas que se están volcando, la verdad, que yo estoy asombrado porque yo no me esperaba que esto fuera tanto. ¿Pero qué es lo que se ha despertado? ¿O qué es lo que habéis hecho? ¿O qué es lo que ha pasado? ¿Qué estrellas se han alineado para que el club ahora ya desate pasiones, esté todo el mundo volcándose con el club? ¿Qué es lo que ha ocurrido, Japón? ¿Qué habéis hecho? Hombre, yo lo que creo que ha ocurrido, el que me conoce sabe que yo soy un ganador. Yo soy un ganador nato. Sí. Entonces, yo creo que la gente se han ilusionado con esto. Se han ilusionado también de que nosotros, nada más que entra por el campo de fútbol, nosotros queremos hacer sentir al que entra como si estuviera en su casa, como si fuera una familia. Entonces yo creo que eso estamos aportando también unos valores a los niños que yo creo que hacía falta también. Y yo qué sé, son muchas cosas. La clave es que nosotros queremos ser un club ganador, pero a la vez sea un club familiar. Lo que no queréis es perder esa esencia que siempre ha tenido el Club Deportivo Elbes, que ha sido siempre eso, en familia, gente, llevando los padres, las madres a los niños jugando, viéndolos entrenar, una cosa muy bonita al final, y esa esencia no perderla, pero hacerlo un club grande. Esta es la idea, ¿no? Un club grande, claro, que al fin y al cabo el deporte es un resultado. Claro. Entonces, si tú obtienes buenos resultados, si tú económicamente en un momento dado estás bien y no obtienes resultados, las críticas pues, te van a llover por todos lados. Claro. Bueno, las críticas... Entonces, por lo menos... las críticas llegan en el momento que se hace el club más visible, ¿no? No quiero entrar mucho en debates, pero habéis tenido incluso una polémica en redes sociales no hace mucho, y esto pasa porque al final el club está más sobreexpuesto de lo que estaba hasta ahora, ¿no? Quizás. Correcto. Parece que cuando un club está dormido, digamos, cuando está dormido no nadie le echa cuenta, pero cuando intenta levantar cabeza es cuando se te echan en lo harto, que yo el por qué no sé, porque nosotros estamos abiertos a cualquier asociación, cualquier club. Ahí tiene las instalaciones que son municipales, que nosotros nunca nos vamos a negar a nada. Todo el que quiera y necesite esas instalaciones son municipales, no son nuestras, son municipales. Entonces, hablando, solamente tienen que pegarme, que echarme el teléfono y ya está. Y nosotros estamos abiertos a todo. A todo. Pero la polémica que levantáis, que si me dejáis hablar un poquito, os cuento. Tienen los micrófonos para ti, Japón. Claro. Es que, hombre, ahí yo creo que la libertad de expresión. Hay libertad de expresión, pero yo creo que se han colado con en este caso, Rafael Villa, diciendo porque antes de hablar tienen que estar documentados, y a nosotros Rafael Villa ni nos ha dado subvención como han dicho. Rafael Villa es un padre más de dos hijos que tiene ahí, y él nos apoya a nosotros, pero tanto a nosotros como a todos los deportes, que no a nosotros nada más. Lo que pasa es que ahí es un poco más visible, o era, porque se ha salido de la de la junta. Ahí es un poco más visible porque él, como otro padre cualquiera, va a ver a dos hijos que tiene ahí. Además, Rafael García Villa siempre está ligado al fútbol, al deporte en general, pero siempre ha estado ligado antes de concejar Ha sido directivo. Hay que decir que es concejal. Él ha sido concejal de deportes, pero ya no era concejal de deportes. Con la concejala de deportes ya es Muriel Bujalance, que es cuando ha sido Rafael García Villa vocal, ¿no? De esta nueva directiva Club Deportivo Gelves. Para que la gente que no sepa el tema de la polémica, pues encajarlo un poco, ¿no? Y bueno, pues ha habido voces a través de redes sociales que han dicho que esto no estaba bien, y que si había alguna subvención y alguien denunciaba, pues el Club Deportivo Gelves tendría que devolver las subvenciones. Esto es un poco lo que pasó, y no, lo que destapó la polémica, ¿no? Sí, pero mira, nosotros las cuentas las vamos a hacer públicas. Muy bien. Nosotros, todo el que quiera ver, nosotros estamos abiertos a todo el que quiera ver las cuentas, cualquier partido político, cualquier persona individual del pueblo, ahí están las cuentas. Que nosotros no engañamos a nadie, ni vamos a engañar a nadie, ni estamos ahí para ganar dinero, ni estamos. Nosotros solamente estamos ahí trabajar por y para los niños y para el Club Deportivo Gelves. Yo creo que no era necesario el debate y los comentarios que se vertieron en contra del Club Deportivo Gelves o en contra de Rafael García Villa, y que creo que se le fue al de las manos. Es más, yo creo que hasta la persona que generó ese debate se dio cuenta que eso se le fue de las manos, porque luego puso otro post diciendo etc. Sí, ¿no? Sí. Pero no sentó muy bien, hombre, en el Club Deportivo Gelves, ¿no? Yo estuve hablando con Rafael y la verdad que el hombre lo pasó mal porque tiene su familia. Claro. Hay que pensar en esas cosas también. Que él tiene su familia, y el hombre estaba afectado. Yo le dije que Rafael, que no te preocupes, que al final todo sale, Claro. Y sale quién es y por quién está movido. Al final sale todo. Yo creo que también esto al final enriquece también al Club Deportivo Gelves, porque como tú bien dices, las cuentas públicas, el Club Deportivo Gelves, hay que decirlo, que siempre ha ayudado a todos los demás del deporte de nuestro municipio, que siempre es un equipo, como es el fútbol, ¿no? Que al final es el deporte rey, que lo llaman, es quizás el más seguido en nuestro municipio, y justo después también muy ligado también el Club Baloncesto Gelves, que son quizás no los grandes, ¿no?, de nuestro municipio, aunque nosotros en nuestro municipio tenemos un deporte muy rico, tenemos muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, quizás menos seguidos, porque al final la sociedad es así, ¿no? Baloncesto, fútbol, ¿no? Pero hay que decir que la trayectoria está ahí, ¿no? Que esta nueva directiva está trabajando muchísimo y que las polémicas, intentemos antes de generar una polémica a través de alguna página de Facebook, estar informados bien de estas cosas, porque al final suceden malos ratos, claro. Claro, es que decir las cosas se dice muy ligero, pero coño, infórmate, ¿no? Infórmate, que nosotros estamos ahí todos los días, desde las 4:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Es que criticar todo es muy fácil. Todo el que quiera ver las cuentas, todo. A veces criticar es demasiado fácil. No valoramos todo lo que hay detrás. Claro. Bueno, quitando esto que, como yo he dicho, al final es un poco la sobreexposición que tiene el Club Deportivo Gelves, pues habrá gente a favor, habrá gente en contra, pero bueno, al final esto siempre ocurre, ¿no? En cualquier cosa. Pero el trabajo está ahí. No sé si, Jesús, ¿tienes más preguntas tú para Japón? Sí, claro. Yo quería preguntarte, en esta etapa que tienes ahora en el Club Deportivo Gelves, ¿tú crees que siempre has estado más acostumbrado a estar en los banquillos y demás? ¿Cómo es ser presidente? ¿Echas de menos el banquillo? Yo sé que seguramente lo echas de menos, porque te conozco muy bien, Japón, pero cuéntame un poco, ¿cómo es ese cambio? Hombre, el cambio es grande, la verdad, porque no es lo mismo llevar, para que me entendáis, 20 jugadores que llevar 200 personas o 230 niños que tenemos. Madre mía. Más entrenadores, más coordinadores, más director deportivo, más atender patrocinadores, son muchas cosas. Lo mío es entrenar. ¿Sabes lo que quiero decir? Que lo mío es entrenar. Entonces, el picante ese, pues, lo echo de menos, claro, ¿no? Claro. Lo echo de menos. Pero bueno, también disfruto de otra manera. Sí, vale. Y además viendo al club crecer, ¿no? Que al final eso es el amor a los colores, que es lo que has dicho tú antes. Jesús, ¿tenemos tiempo para una pregunta más? Vale, yo quería preguntarte, Japón, sobre el estado del campo del Club Deportivo Herbe. El estado del terreno de juego no está muy bien, entonces pues quería preguntarte si hay posibilidad o si, no sé, de cambiarlo en un tiempo o de ir a jugar a otro campo o no sé. Quería preguntarte por eso. Sí, el campo ya está aprobado y ya está todo. Se está alargando un poquito más porque hubo un fallo, entonces se ha solucionado ya, gracias a la gente del ayuntamiento, a la empresa que lo va a coger, y ya está firmado todo ya, a falta de que en 15 o 20 días le metan mano. ¿Y eso tarda mucho, Japón, el adecentar el césped? En 15 días, está quitado y está puesto. Anda, mira, esto es rápido, bien. Me alegro. ¿Y dónde tenéis pensado o dónde vais a jugar o entrenar? No sé, ¿en alguna localidad cercana o...? Sí, estamos hablando, digamos, hemos hablado con Palomares y con San Juan. Y Loreto, el presidente de Loreto, que tenemos muy buenas relaciones, también nos ha dicho que no hay problema, que cuando tengan hueco, que nos ponen y ya está. Y va a ser un par de semanas. Perfecto. No sé si quieres apuntar algo más, Japón. Yo nada, daros las gracias a ustedes y que por favor, si todo el deporte herbeño está unido, seremos siempre más fuertes. Exacto. Me encanta esa hermandad. Presidente del Club Deportivo Gelves, muchas gracias. Un abrazo enorme. A usted. Muchas gracias. Jesús. Un abrazo, Jesús. Y vente para allá. Eso, yo también le iba a decir lo mismo. Jesús Guerrero Pato. Venga, un abrazo. Como bien dice el presi, vente ya para acá, tío. Y te espero la semana que viene. Un abrazo enorme. Pues venga. Hasta luego. Por lo menos nos podemos escuchar. Claro, adiós, un abrazo. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. La La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gelves, Mercedes Soriano, anunció el compromiso de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía de enviar un médico de familia a Gelves para cubrir una plaza vacante de la pediatra trasladada a San Juan de Andalfarache desde el inicio de la pandemia. Soriano lo comunicó durante el debate celebrado en el programa Gelves en la Onda, el magazine de Ahora Radio, en el que también intervinieron la delegada municipal de salud, Alicia Oliveros, un representante de la plataforma gelveña por un centro de salud digno, Rafael Polo, y el vicesecretario general del Partido Socialista de Sevilla y parlamentario andaluz de la oposición, Javier Fernández. Soriano defendió que es una situación heredada del gobierno anterior en Andalucía y que a pesar de eso, el actual está haciendo una fuerte apuesta presupuestaria para cubrir esas carencias. Escuchamos a Mercedes Soriano, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gelves. Las últimas gestiones que hemos hecho pues nos confirman que la pediatra de Gelves está de baja desde abril, que no es que se haya recortado, o sea, inicialmente se trasladó por el tema de doble circuito de la pandemia a San Juan, debido a que la bolsa de trabajo heredada del Partido Socialista no tenemos ni un solo pediatra, pues no se ha podido sustituir hasta ahora, pero sí me han comunicado que ya está aprobada una sustitución momentánea por un médico de familia que atenderá a los niños y que es cuestión de días y es cuestión, como digo, de días y en breve se podrá atender a los niños en el ambulatorio de Gelves. Alicia Oliveros denunció la falta de información que viene sufriendo el Ayuntamiento de Gelves por parte de la consejería en cuanto a las decisiones que se toman en materia de sanidad en el municipio, a pesar de ser la administración más cercana a la ciudadanía y a la que acuden para resolver sus problemas. Desde la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, a nosotros no nos previenen previamente de que el servicio de pediatría, por ejemplo, se sustituye ese servicio aquí en Gelves y se traslada a San Juan de Analfarache. Eso no hay ninguna comunicación previa al Ayuntamiento de Gelves. Rafael Polo, por su parte, denunció la falta de voluntad política de la Junta de Andalucía por mejorar la sanidad pública, ya que, según él, se quiere beneficiar a la sanidad privada. Aquí venimos a solucionar un problema concreto. Entonces, el tema es, el SAS se ha trincherado en su despacho, pero está claro que hay una directriz clara de debilitar a fondo la atención primaria. Por cierto que Rafael Polo también anunció una nueva movilización de protesta ante el mal estado y la escasez de servicios que presta el Centro Médico de Gelves, que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre, con salida desde la Plaza Duques de Alba y llegada a la urbanización Marina Gelves. Por último, el parlamentario socialista Javier Fernández resaltó el deterioro que viene sufriendo la sanidad pública andaluza en los últimos años, que es un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas que hay que garantizar porque lo pagamos todos y todas, tanto los que los utilizamos como los que no, al contrario que la sanidad privada. Cuando tú ves que en un anuncio de una aseguradora privada de salud te dicen y te atendemos cuando tú quieras, en el momento... que te están poniendo de lo que carece la pública. En un momento como, bueno, una atención casi de guerra, lo que deberíamos haber tenido es un refuerzo que se atendiera en primera instancia, en la atención primaria. Y eso se ha echado en falta. ¿Qué pasa? Que ese espacio lo ha ocupado la privada. La alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, ha firmado un convenio de colaboración con la Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad de Gelves. En el documento se reconocen las labores de promoción de actividades culturales y participación ciudadana en ella, así como de obras sociales que viene realizando esta entidad en nuestra localidad, y establece una ayuda económica de 1.200 euros para el presente año 2021. Por parte de la Hermandad de la Veracruz, estampó la rúbrica su actual hermana mayor, Remedios Cruz Acebo. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 19 grados de máxima y los 8 de mínima. Más o menos el mismo tiempo vamos a tener mañana sábado y el domingo. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Ah!

lo merecemos también, ¿no? Escuchar. Hombre, hombre. Además es una de las mejores canciones del milenio, que con esto te digo todo, esto ¿eh? Esto es un hitazo. Me encanta esta canción. Bueno, bueno, pues después de este lanzamiento que Beyoncé hizo inesperadamente, en 2015 la IFPI anunció el viernes como el Día Mundial del Lanzamiento de Discos, siendo una de las razones del éxito comercial del álbum homónimo de Beyoncé, el cual no había tenido ninguna repercusión de marketing, porque otros artistas pues ponen anuncios, tablones, pero Beyoncé nada, más que nada que su lanzamiento. Y se puede decir que este álbum pues cambió el lanzamiento de música en la historia a nivel mundial. Esta forma de lanzar música se conoce desde entonces como marcarse un Beyoncé. Bueno, esto es muy guay porque estamos viendo en la historia una tía que pasarán 100 años y se seguirá hablando de ella. Hombre. O sea, esto es historia pura de la música. De la música. Y lo estamos viviendo con ella. O sea, estamos lo estamos viendo ahora mismo. Claro. De hecho, después de este acontecimiento, otros artistas como Drake, Kanye West, Eminem, U2, han hecho el mismo proceso de lanzamiento, y es algo incluso que se estudia en algunas universidades del mundo como Harvard. Fíjate que tú veas. Bueno, venga, dejamos a Beyoncé a un lado, que nos encanta. Pero tenemos que continuar así. Yo me ponía a escuchar a Beyoncé ahora mismo, ¿eh? Hombre, Beyoncé a cualquier hora del día entra, ¿eh? Sí. Venga, seguimos, va, tira. Y pasamos de hablar de Beyoncé a hablar de nuestra tierra, Andalucía. Huelva y Cádiz, nuestras hermanas. Y es que Huelva y Cádiz, cada una de ellas tiene una playa sevillana. ¿A que sí? Chipiona y Matalascaña. Para allá vamos todos los sevillanos. Ahí vamos, tía, sí, sí. Lo primero que se te pone moreno en tanto en Matalascaña como en Chipiona, sabes lo que es, ¿no? Cuando vas a la playa. ¿El qué? El axila, el sobaco. ¿Ah, sí? De saludar tanto. Puede conocer a todo el mundo, ¿no? Con el brazo arriba. Ahí está, todo Helves está allí. Hay gente que no te encuentras durante el año en Helves y vas a Matalascaña y te lo encuentras. Es increíble. Y bueno, pues Huelva y Cádiz son las dos únicas provincias costeras de Europa que no tienen una conexión directa. Y esto ha sido algo que mucha gente se ha preguntado siempre, pero no ha sabido el porqué. Fue calificada como la carretera del desarrollo por los innumerables beneficios económicos que generarían las provincias de Huelva y Cádiz, pero nunca pasó de ser un proyecto. Cualquier mención al proyecto choca con la oposición por sistemas de los colectivos ecologistas. Claro. Debido al coto de Doñana. Claro, es que vamos a ver, tanto enfrente, desde Chipiona se ve la otra parte del río Guadalquivir, la salida, ¿no? Donde desemboca el río Guadalquivir, Sanlúcar de Barrameda también. Todo eso es el coto de Doñana y eso es patrimonio de la humanidad, tío. Aunque cuando se presentó el proyecto se propuso que bordearía los límites del espacio protegido del entorno de Doñana. Y bueno, el origen del proyecto se remonta a 1876. O sea, fíjate si lleva tiempo planteándose esta idea, pero nunca ha tomado forma. Es que para ir de Huelva a Cádiz tienes que pasar por Sevilla. Por Sevilla. Y es que no fue hasta 1934 cuando se retomó de nuevo la idea, aunque en esta ocasión se propuso atravesar Doñana utilizando el camino tradicional del Rocío a Sanlúcar, que cruza de norte a sur el coto de Doñana. La guerra civil paró cualquier iniciativa que se había propuesto, aunque no el debate y la reivindicación. Hay que esperar hasta 1973 para encontrar el primer proyecto oficial aprobado por el Consejo de Ministros. Se retoma un siglo después el trazado costero con un coste estimado de 605 millones de pesetas. Jolín. Una bonita cantidad. Bueno, es un precio elevado. Pero oye, que yo creo que ese proyecto está complicado. Bueno, pues era, en ese momento fue cuando por fin se creía que el anillo se iba a cerrar, el anillo que uniría todas las capitales costeras españolas desde Galicia para conectar con el sur de Portugal, pero no. Pero de nuevo surge un conflicto de protección medioambiental donde, por un lado, la propia estación biológica apoyó inicialmente el proyecto, pero por otro lado, no ocurre lo mismo con la Universidad Hispalense, la cual los expertos se opusieron totalmente. En los años 80, tras una intensa campaña en defensa de la carretera, comienza a tomar parte el trazado que bordearía el norte, el entorno de Doñana, pasando por Almonte y Villamanrique hasta Lebrija. Pero una denuncia ecologista propició la apertura de un expediente de Bruselas a España. Claro. E hizo desistir a la Junta, que aparcó en 2001 el proyecto y hasta ahora pues no se ha vuelto a retomar. Claro. Que ver, que hay que dar muchas vueltas si quieres ir de Cádiz a Huelva. Bueno, te digo que no, que podrías ir de manera más directa cruzando. No te digo, claro. Pero es que aquello es... aquello es patrimonio. Aquello, sí, eso tiene que protegerlo. Quedarse. Sí, exacto, exacto. Venga, tenemos tiempo para un par más todavía. Venga, cuéntame. Ahora cambiamos a la mitología. Mitología. Algo que a mí me fascina a mí personalmente. También, ¿eh? Yo, vamos, soy un amante de la filosofía, de la mitología, yo todo. Y hay una expresión muy de nosotros que se llama coger el toro por los cuernos. ¿De dónde tiene, viene eso, no? Tiene un origen mitológico. Y es que en la mitología se narra como en medio de una escena de locura protagonizada por Hércules, este decide matar a su esposa y a su hijo. Por este delito le asignan 12 trabajos que parecerían imposibles, entre los que estaba capturar al toro de Creta. Y lo logró agarrándolo por los cuernos. Esto es lo que dio origen a la expresión tomar el toro por los cuernos, que se utiliza cuando alguien tiene que enfrentarse a una tarea muy complicada. Mira, todas las frases hechas estas vienen de algún lado. No me acuerdo de dónde venía, pero lo de no te metas en camisas de 11 varas también venía de algo. Todo tiene su origen. No me acuerdo ahora mismo, me lo contaron, pero no me acuerdo. Venga, vamos a que nos pilla el tiempo, tenemos tiempo para una más, cuéntamela. Y vengo a hablarte de la esfinge. Otro animal de la mitología. Me flipa. Y es que la esfinge era una criatura con rostro de mujer, cuerpo de león, alas de águila y cola con cabeza de serpiente. Vamos, un Mr. Potato. Esto cogieron lo primero que vieron y era Popotín. Con los trozos de que sobraron otras cosas. Este animal estaba asociado a la destrucción y la mala suerte. Los griegos adoptaron esta criatura mítica en su literatura como un monstruo traicionero y despiadado que vigilaba la entrada a la ciudad griega de Tebas y preguntaba un acertijo a los viajeros que deseaban entrar en la ciudad. Cualquiera que no respondiera adecuadamente, pues ya te puedes imaginar lo que le pasaba. Se lo devoraba. La liaba parda. Hay que ver, hay muchos estudios sobre la esfinge y no queda ninguno claro, ¿no? Ninguno. Está la versión oficial que tiene unos 4.000 años y que se hizo para conmemorar la pirámide de Keops, ¿no? De Keops o de Kefren, ahora mismo no lo pongo en pie. Pero hay también por ahí una teoría con el tema de, bueno, pues que tiene erosión y que dice que puede remontarse a 8 o 10.000 años. O sea que cuando Kefren o Keops, que no me acuerdo ahora mismo quién era, montó su pirámide allá al lado, la esfinge ya era muy, muy, mucho más antigua de lo que es. Hombre, desde esa pirámide de nosotros. O sea que la mitología es algo que se estudiábamos siempre, pero yo alucino sigue habiendo miles de secretos en la mitología y los que quedan por descubrir y descifrar. Claro, la historia se está reinventando constantemente. O sea constantemente. Oye, te espero el viernes que viene. El viernes aquí de nuevo. A ver si te traes algo más de Beyoncé, pues nosotros te vamos a ver. Cantón, pasa un maravilloso fin de semana. Igualmente. Hasta la semana que viene, adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, nosotros nos vamos a quedar con una canción de Raúl Alejandro, el tema que se llama Todo de Ti es Todo un Éxito, y nosotros llegamos con él a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la Onda Local nos dicen las noticias. Justo después retomaremos Helves en la Onda, lo haremos con Tu Justicia al Día y también tendremos la agenda con nuestro queridísimo Agustín Reyes, así que no te vayas, quédate aquí en la 88.6 FM y por supuesto en nuestra web www.ahoraradiohelves.com. Raúl Alejandro.